Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Bienvenidos amigos de EWTN Radio Católica Mundial. Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla en Lima, Perú. Eduardo Verdejo Rojas en los controles. Queremos darles una bienvenida muy cordial, como todos los días, a esta nueva edición de su programa Criterios, que como todos los días de la semana, llega a ustedes por estas ondas benditas de EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español. Hace algunos días, una persona nos envió algunas preguntas referidas a una experiencia que tuvo en una misa de sanación. Yo creo que la mayoría de ustedes están familiarizados con lo que es una misa de sanación. Una misa de sanación consiste en una misa, propiamente, en la cual se pide insistentemente por la salud, por el bien de la salud física de las personas que están presentes, o por aquellas relacionadas con quienes están presentes, o por aquellas personas propias de la parroquia o de la comunidad, que aunque no puedan estar presentes precisamente porque están enfermas, puedan recibir el don de la salud, sabiendo que Jesucristo es también un médico y que a través de su poder se puede obtener, si así lo desea, la salud. Obviamente, existe una diferencia abismal entre las oraciones de sanación de nuestros hermanos protestantes y las misas de sanación. De hecho, la práctica de las oraciones de sanación comenzaron entre los protestantes a mediados, digamos así, del siglo XX, del siglo pasado, y poco a poco fueron encontrando una versión católica a través de las misas de sanación. Una correcta misa de sanación es una misa en la que el sacerdote centra el poder de la sanación en, primero, que es Jesucristo el que es capaz de dar la salud, el don de la salud física cuando se necesita, el que es capaz de levantar el sufrimiento, porque muchísimas personas asisten a las misas de sanación por enfermedades que no son necesariamente físicas, sino psicosomáticas, enfermedades referidas a la depresión, a la pena, a la tristeza, a la frustración, que producen muchas veces males físicos, ¿no? Y especialmente en nuestro medio, donde existen tantos problemas intrafamiliares, donde existen problemas comunitarios, problemas sociales, mucha gente asiste a las misas de sanación pidiéndole al Señor algún tipo de salida, algún tipo de luz, no necesariamente una solución material. Y esa es la otra característica de la misa de sanación: se deja a la voluntad del Señor, al plan del Señor, que sea Él el que defina cuáles son los bienes que se obtienen, cuándo y cómo se obtienen por parte de aquellos que están impetrando su acción divina. El tercer elemento de una buena misa de sanación es que el sacerdote no se pone al centro de esta acción, no se pone él como el sanador, sino que dirige constantemente a Jesucristo. Y yo he visto en un par de misas de sanación a las que he ido simplemente porque creí que era una misa común y decidí asistir a misa a esa parroquia, y me encontré con una misa de sanación. En dos ocasiones me ha pasado, y en ambas ocasiones tengo que decir que he quedado bastante contento con la manera como el sacerdote refería todo a Jesucristo y además insistía constantemente que no era él el que sanaba, sino que era simplemente un sacerdote, es decir, aquel que intercedía por el pueblo, impetraba, que con el don enorme e inimaginable, con el misterio increíble en el que creemos los católicos, que es el de la presencia real del Señor en la Eucaristía cuando el sacerdote realiza la consagración, el Señor haga también descender su espíritu, así como lo hace descender para que se realice la transformación increíble de la Eucaristía, que también descienda y derrame otros dones, como pueden ser los dones de la salud directamente, o los dones de la claridad de mente en torno al plan de Dios respecto de las personas que sufren, es decir, la respuesta a la interrogante ¿por qué sufro?, ¿no?, que es una respuesta importantísima y a veces más importante todavía que el mismo hecho de sufrir, o en todo caso, la paz para aceptar esa situación propia o en los otros familiares y ser capaz de transmitirla a los demás. En esta libertad de espíritu es donde se realiza una auténtica misa de sanación. Y cuando existe esta libertad de espíritu, cuando existe este desprendimiento, este desapego a los bienes y donde simplemente uno se pone confiado en las manos del Señor en el marco de la celebración más santa que tenemos los católicos, que es la Sagrada Eucaristía, entonces las misas de sanación son aceptadas y obviamente en algunas circunstancias promovidas en ámbitos de la Iglesia, en algunas parroquias o en algunos movimientos. Obviamente, en el caso al que nos estamos refiriendo, la pregunta que nos hace el amigo que nos escribe, se refiere específicamente al tema de por qué nosotros, cuando vamos a una misa de sanación, como nos relata este amigo, ha sucedido que de pronto el sacerdote y otras personas comienzan a hablar en un lenguaje que nadie entiende. Y a esta persona le explicaron que lo que estaba sucediendo es que el sacerdote estaba hablando en lenguas, ¿no? Y que, obviamente, al estar hablando en lenguas, no se entendía lo que decía, pero que era una muestra, una garantía, de alguna forma, de la acción del Espíritu, que estaba precisamente dando uno de los dones que puede dar el Espíritu, que es el don de lenguas, junto con otros dones, como es el don de la profecía. Obviamente, esta persona, dice el sacerdote, cuando estaba realizando las oraciones por las personas enfermas, comenzó a pronunciar frases que nadie entendía. Alguno mencionó efectivamente que era el don de lenguas, y este tipo de temas me provoca algún grado de dolor moral, dice esta persona, y a decir verdad me entristecen. Nunca he estudiado el tema del don de hablar en lenguas, pero me parece que no es lo que el sacerdote estaba haciendo, y la verdad no tengo una explicación para lo que ocurrió. Me cuentan que en algunos grupos es común este fenómeno, pero ¿de qué se trata?, pregunta. Bueno, acá hay que referirse a las enseñanzas sapientísimas de San Pablo. Puede darse el don de lenguas o el don de profecía en alguna ocasión cuando actúa el Espíritu Santo, sí, es común entre nuestros hermanos que forman parte, por ejemplo, de la Renovación Carismática Católica. Pero yo tuve la oportunidad de hablar en Roma con el sacerdote norteamericano que en ese entonces presidía la Renovación Carismática Católica o la Renovación en el Espíritu, un santo hombre, un hombre de una vida muy íntegra. Y él explicaba que en muchos de los grupos que se reclaman carismáticos se producen excesos que la Renovación Carismática Católica o que la Renovación en el Espíritu rechaza, y que en muchas ocasiones se ha convertido en un show o en reacciones puramente psicológicas de sugestión, donde las personas comienzan a hablar en cualquier idioma, cualquier cosa, que en realidad ni siquiera es un idioma, y al final todo se termina convirtiendo en una especie de catarsis psicológica, en una especie de dinámica de grupo, ¿no? Donde las personas, porque alguien comienza a desmayarse, otra persona comienza a supuestamente hablar en lenguas, etcétera, se produce una sensación, una experiencia psicológica intensa que ciertamente muchas personas las señalan como provenientes de Dios cuando no son. Y justamente es importante acá hacer un discernimiento justo para, por un lado, no convertir la acción de Dios en un fenómeno psicológico, creyendo que Dios actúa cuando no está actuando, pero por otro lado, sabiendo que el Espíritu Santo puede actuar de alguna forma y en algunas manifestaciones, y que estas manifestaciones, como decía el padre Tom Forrest, son pocas, infrecuentes, y no son el objetivo principal por la cual rezan las personas que rezan cuando piden la intervención del Espíritu Santo. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El don de lenguas, supuestamente, es el don que permite a una persona hablar idiomas gracias a la acción del Espíritu Santo por idiomas que no conoce y que posiblemente podría no conocer, ¿no? Pero San Pablo, cuando nos habla de estos fenómenos, nos dice que los dones tienen jerarquías, ¿no? El don de profecía, el don de lenguas, el don de interpretarlas, alguien que puede interpretar las lenguas, y que todos estos dones tienen que contribuir al orden de la reunión litúrgica, de la asamblea litúrgica, y se tienen que supeditar unos a otros para edificación de la comunidad, no para su impresión, sino para edificación de la comunidad. Y en consecuencia, si es que estos dones, dice San Pablo, no están al servicio del orden, del recto orden de la comunidad, entonces tienen que ser suprimidos, tal cual. San Pablo es muy claro. Entonces, el Espíritu Santo, San Pablo establece una jerarquía y establece también la funcionalidad de estas expresiones y manifestaciones. Si es que el así llamado don de lenguas va a interrumpir, va a escandalizar y no va a significar nada, entonces no tiene por qué hacerse presente. Y una persona no puede decir, no puede aducir, es que he sido arrebatada por el Espíritu. Porque el Espíritu solo actúa para el servicio y el bien y la santificación de la comunidad. No actúa para hacer sentir bien a una sola persona a costa del resto. En consecuencia, el mismo padre Tom Forrest, de la Renovación Carismática Católica en esa época, porque esto fue hace muchos años, señaló que estas manifestaciones del Espíritu se presentaban escasamente, y que en realidad cualquier persona que está pidiendo la intercesión del Espíritu Santo para que actúe en nuestras vidas, debe pedir aquellos dones que no son precisamente expresiones temporales, el don de profecía o el de lenguas o el de interpretarlas. Tiene que pedir los dones del Espíritu Santo, que, como sabemos, son esos siete dones que Santo Tomás de Aquino describía muy bien y que en su conjunto suman básicamente virtudes permanentes de la mente y del corazón. Es decir, la sabiduría espiritual, sobrenatural, la prudencia, el temor de Dios en el corazón, la devoción. Esos son los verdaderos dones del Espíritu Santo que una persona que pide su intercesión debe buscar y debe aceptar. Y esos dones que implican la transformación de una persona menos devota en una persona más devota, de una persona que entiende menos los misterios del Señor a una persona que entiende más los misterios del Señor, de una persona que ama menos al Señor a una persona que ama más al Señor. Esa es la diferencia que produce la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está para venir como una pluma que estimula algunas sensaciones temporalmente y espiritualmente salimos tal cual llegamos. Esa no es la acción del Espíritu Santo. Y en consecuencia, si bien nadie puede establecer un rasero único y decir no existe el don de lenguas, son todas farsas, siguiendo la misma enseñanza del padre Tom Forrest, en ese entonces el líder de la renovación en el espíritu de la renovación carismática católica, estos dones son extraños, son inusuales y se producen en circunstancias muy particulares y siempre para beneficio de toda la comunidad. El Espíritu Santo no está sujeto a un horario y a un tiempo. El Espíritu Santo no se le puede convocar todos los jueves a las 5:30 de la tarde y él venir, bajar y hacer que las personas comiencen a hablar en lenguas. El Espíritu sopla donde quiere. Y en consecuencia, yo me atengo a estas sabias y santas palabras del padre Forrest para decir, el don de lengua se puede producir, pero es extraño, es infrecuente y siempre, siempre, como enseña San Pablo, tiene que estar al servicio y al bien de la comunidad. Entonces, ¿esto qué cosa significa? Significa que allí donde hay abundancia del don de lenguas, lo más probable es que ese don de lenguas sea producto de un estado psicológico y no acción directa del espíritu. Lo más probable, siguiendo las enseñanzas del padre Forrest, lo más probable. Y en consecuencia, las oraciones de sanación no requieren para nada de estas expresiones, aunque una vez más, en algunos casos extraños, raros, infrecuentes, se pueden dar. Nadie puede poner límite al espíritu, pero una vez más, son rarísimos, son escasos y sirven solamente para edificación de la comunidad, para edificación de alguien específico en la comunidad, en vistas a su conversión y no a su satisfacción o catarsis personal temporal. Eso no hace el Espíritu Santo. Eso es un fenómeno psicológico. Puede ser un fenómeno psicosocial, psicológico de grupo, digamos, puede ser un fenómeno psicológico personal, pero en última instancia es un fenómeno psicológico y no es de lo que se trata en el caso de una misa de sanación o de una oración de sanación. En consecuencia, la oración de sanación, las misas de sanación son una buena práctica. Son una práctica que muchas veces ayudan a una cantidad enorme de personas a acercarse al Señor. ¿Por qué? Porque la verdadera misa de sanación y la verdadera oración de sanación sabe que la principal fuente de los males es el pecado y en consecuencia pide que las personas se vean liberadas de la acción del pecado. Y en el marco de la Iglesia Católica, eso significa suscitar a las personas a arrepentirse de sus pecados y dirigirse a la búsqueda del único consuelo frente al pecado, que es el sacramento de la reconciliación, en el caso de aquellas personas que se arrepienten de pecados mortales y que es lo frecuente. Yo sé de personas profundamente endurecidas en el corazón, que por razones que son totalmente fortuitas, no querían bajo ninguna circunstancia, pero en fin, la esposa, una enamorada, un amigo, la curiosidad los llevó a una de estas misas o a una de estas oraciones. Y el Espíritu actuó en ellos y los fulminó en el buen sentido. Pero ¿cuál es la evidencia de que fue la acción del Espíritu? La durabilidad de la transformación ocurrida en la persona. Esta persona comprendió de pronto, por una gracia del Señor y por una acción del Espíritu, que su vida era una vida profundamente pecadora y decidió cambiarla, romper con esos lazos del pecado y comenzar una vida nueva y vivir una vida de confesión. Recurrir al sacramento y a partir de ahí comenzar una vida de gracia. Esas personas son el testimonio de la sanación más profunda del Señor. Y esas personas a veces no han conseguido una sanación física de alguna dolencia. Sin embargo, han conseguido la gran sanación del Espíritu, que es la sanación del único gran mal del hombre, que es el pecado. El sufrimiento, los dolores son consecuencias del pecado, son cosas que el Señor no quiere, pero permite, y el hombre las puede sobrellevar gracias al misterio de la cruz. Y en muchos casos, en la mayoría de los casos, con gran edificación personal, si es que sabe verlas desde una perspectiva auténticamente cristiana. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Es importante, pues, decirle a este hermano y a muchos más que se sienten a veces confundidos sobre la legitimidad de una oración de sanación. En primer lugar, una oración de sanación y una oración o una misa de sanación solamente se deben dar en el contexto católico. En muchas ocasiones, y lo hemos hablado con anterioridad, en muchas ocasiones hay personas que han recurrido a las misas, o en realidad ni siquiera misas, eventos de sanación de algún ministro evangélico y han dicho que incluso se han sentido bien temporalmente, pues una vez más se trata simplemente de un fenómeno psicológico. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo no pueda actuar también a través de los hermanos separados. Una vez más, el Espíritu sopla donde quiere. Pero es importante señalar que el Espíritu Santo obviamente actúa allí donde fue enviado en Pentecostés, a formar la Iglesia, nuestra Iglesia, la Santa Madre Iglesia. Y en consecuencia, dentro del contexto de la Santa Madre Iglesia, la Iglesia Católica proporciona la plenitud del Espíritu Santo a través de los sacramentos, ante todo. Y luego a través de la oración también. Y en consecuencia, para muchas personas, una oración de sanación, una misa de sanación, puede ser una alternativa para encontrar respuestas a muchos sufrimientos físicos o morales, según sea el plan de Dios y según sea su voluntad. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. católico y soltero, Solteros del Ave María es para ti. Un servicio que te ayudará a encontrar al hombre o a la mujer de tu vida y que promueve la formación cristiana de aquellos llamados a la vocación del matrimonio. Si estás interesado, ingresa a www.solterosdelavemaria.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Lo importante está, hermanos, en comprender que existen muchas expresiones litúrgicas dentro de la Iglesia y uno de los grandes deseos del Papa Benedicto XVI es que volvamos a una catolicidad en la liturgia, ¿no? Y es decir, que las misas, aunque tengan sus distintas particularidades, nunca se distancien de las rúbricas, de las normas, ya sea celebradas en su forma ordinaria o en su forma extraordinaria, la forma conocida como tradicional o tradicionalista, sino que la oración sea, pues, una especialmente en el caso de la Eucaristía, algo que nos lleve a la expresión de la unidad. En ese marco, las misas de sanación, si se mantienen dentro de las rúbricas de la Santa Misa, pueden ser misas que produzcan un gran beneficio a aquellas personas que participan, pero siempre mientras se realicen en espíritu de plenitud eclesial. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.